Pero bueno, hay muchas discrepancias con esto de la policía comunal que están armando en el municipio, o que se está haciendo. Ya hubo reuniones de capacitación con algunos de los ex policías que iban a integrar esa fuerza. Pero el otro día fui a una charla acá de seguridad que se hizo en la Casa de Auxilio, y estaba la ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Marta Arriola, y se centra en una prohibición por una ley provincial de los municipios que tienen más de 70.000 habitantes tener una policía propia. Eso es lo que entendí yo, por lo menos, y es lo que vamos a hablar con Marta Arriola, que está gentilmente del otro lado del teléfono. Buenos días, Marta. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Bien, es más o menos lo que yo dije. ¿Hay una prohibición o la ley provincial prohíbe tener la policía comunal, por ejemplo, en La Matanza? Bueno, a ver, hay una ley provincial que define claramente la incumbencia, digamos, los requisitos básicos que tiene que tener la policía comunal. El primero, muy importante, es que es una policía para localidades de menos de 70.000 habitantes. Es decir, que para poder implementar policía comunal en distritos de más de 70.000 habitantes hay que modificar la ley. En ese sentido, hay algunas iniciativas. Hace muy pocos días el diputado Bruera de La Plata presentó, o está por presentar, por lo pronto fue una comunicación en un medio de prensa, una ley que modifica esta disposición que tiene la ley de las policías de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hasta hoy no es posible generar policía comunal en municipios que tengan más de 70.000 habitantes. Y con respecto a estos municipios, los de menos de 70.000 habitantes que pueden tener policía comunal, ¿qué atribuciones puede tener? Por ejemplo, ¿puede andar armado? ¿Cómo convive con la policía de la provincia de Buenos Aires? En realidad, la policía comunal es un modelo de policía dentro de las policías de la provincia de Buenos Aires. Primera cuestión, es decir, sí, claro, están armados, tienen las mismas atribuciones, las mismas obligaciones que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires. Es un modelo dentro de las policías, porque son varias. Sí. Hay policía de investigaciones, policía de seguridad, policía distrital, policía comunal. Ahora, hay un aspecto que yo quiero enfatizar, porque si no uno se hace una imagen de lo que es la policía comunal, que no es. La primera cuestión es que la policía comunal es una policía que tiene una doble dependencia. Tiene una dependencia orgánica de la provincia, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y una dependencia funcional del ejecutivo local, es decir, del municipio. ¿Qué quiere decir dependencia orgánica? Quiere decir que todo su régimen de sanciones, su salario, en el régimen de sanciones hablamos del control de auditoría de asuntos internos, su jerarquía, su calificación, etcétera, depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El pago, el salario, todo esto depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué atribuciones tiene el Ejecutivo local, el municipio, el intendente? Bueno, la dependencia en relación al intendente es una dependencia que se llama funcional. Es decir, el intendente puede definir, en función de un diagnóstico de los principales problemas del distrito, dónde tiene que operar. No el modo de operar, porque eso es facultad del Ministerio de Seguridad y de la propia policía, pero sí el intendente puede decir, bueno, en función del diagnóstico de los problemas de inseguridad del distrito, bueno, estos son los principales lugares, acá hay que fortalecer, etcétera. En ese sentido, nosotros decimos que a la voz del intendente hay que sumarle con mucha fuerza la voz de la ciudadanía organizada, y para esto volvemos a levantar la voz en torno a la ley de seguridad 12.154, la ley de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires, que le da a los foros de seguridad, derechos, posibilidad, decisión en lo que hace a la definición de los planes de seguridad locales, y que lamentablemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho una marcha atrás muy desfavorable, ¿no es cierto?, en este sentido y en muchos otros. Marta, ¿qué tal? Nadia te saluda. Buenos días. Hola, Nadia, buen día. Cuando vos te referís a marcha atrás, ¿cuáles serían los principales puntos de ese retroceso? Todo, absolutamente todo. Estamos ante un proceso de contrarreforma en lo que hace, por un lado, a la capacitación del personal policial. Se desactivaron todos los convenios que había con las universidades. Se volvió con el egreso de solamente 1,000 policías año, que no alcanzan siquiera a cubrir el mínimo que necesita la provincia para mantener su cantidad de policías. Nosotros en su momento habíamos hecho un diagnóstico de que hacían falta al menos 20,000 policías más. Por lo tanto, se descentralizó la formación policial en 12 escuelas que estaban diseminadas a lo largo y ancho de toda la provincia. Stornelli volvió atrás con esto y volvió solamente al egreso y a la formación en la escuela Bucetich. Es decir, eso es malísimo, porque solamente entonces volvemos, como decía, a 1,000 policías año que no alcanzan a cubrir la necesidad que se tiene. Pero no solamente eso, no solamente la cantidad, sino la calidad de la formación. Una consulta, sí, Silvio Vallejo te saluda. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, buen día? Con respecto a la posible descentralización de la policía, digo, que pasen a manos políticas, digo, que cada municipio pueda controlar la policía de la provincia de Buenos Aires o que cada intendente con los controles correspondientes. Digo, ¿esto está relacionado con esta idea de armar una especie de policía propia? Sí, vos haces una buena reflexión, porque, digamos, los ejes que nosotros defendimos y defendemos en todo este proceso de reforma, que tuvo lamentablemente más contramarchas que avances en estos años, hay un eje fuerte que es la descentralización y la conducción política de la fuerza. Digamos, la conducción de un plan de seguridad no puede quedar en manos de la propia policía, no puede autogobernarse. Eso también se da de patadas con una fuerte participación comunitaria. Entonces, el eje de la descentralización es bueno, es auspicioso que se piense en avanzar en la descentralización. En ese sentido, el modelo de policía comunal es un modelo bien interesante. Pero hay que hacer experiencia, hay que caminar, hay que evaluar, hay que fortalecer la participación comunitaria para que entonces haya controles cruzados. Si no, indudablemente que se fortalece también una línea que lamentablemente los resultados no han sido buenos y no los en realidad, ¿no? Eso que decimos del autogobierno policial, que es lo que hoy ocurre. O sea, a ver si entiendo lo que me quieres decir. Descentralizar la policía sin descentralizar los organismos jurídicos que podrían controlar a la policía sería peligroso también. Seguramente. Marta, ¿cómo ves esto de la unificación de los dos ministerios, el de Justicia y el de Seguridad, ahora que hizo Scioli? No alcancé a ver cómo quedó definitivamente el organigrama del ministerio. Lo tengo que mirar porque sé que ya está aprobado por la legislatura y no tengo la información precisa. Por eso mal puedo opinar, pero sí puedo opinar en términos conceptuales. Es bueno que estén unificadas siempre y cuando no se achiquen las estructuras. Si se achican las estructuras y entonces, por ejemplo, queda a cargo del Ministerio de Seguridad un jefe policial, es malísimo. Si como subsecretario de Seguridad va a quedar un jefe policial y además esto implica un achicamiento, es malo, porque entonces estamos poniéndole un nuevo maquillaje al esquema de gobierno de áreas muy sensibles que hacen a la seguridad y a la justicia en la provincia, y entonces es más de lo mismo y hasta peor. Muchísimas gracias por habernos atendido, Marta. Al contrario, gracias a ustedes por la nota, un cariño. Estabas escuchando a Marta Arriola, que es ex subsecretaria de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.